cuántas veces quería y te besaba fingiendo te querer y se burlaba de ti, cuántas veces quería y te besaba fingiendo te querer. Olvida al amigo, no debes recordarla, mejor sería olvidarla y así será. Recordar.